¿cómo están? Bueno, comienza la semana y atrás quedó todo lo que uno había imaginado iba a pasar y no pasó. Mitad porque uno tiene mucha imaginación y mitad porque los primeros minutos del lunes siempre hay alguien que te recuerda que estás en el infierno, que de allí no se sale y que importa muy poco si cometiste los pecados necesarios para estar allí. Los jefes llegan a sus puestos después de haber dedicado su fin de semana a su hobby, hobbies que van desde jugar al golf hasta leer libros del tipo fomente la imaginación de sus empleados. Entonces llegan y te dicen, quiero que vean qué se puede hacer con esto, y dejan miles de papeles sobre tu escritorio. Ahí es donde tu imaginación retorna inexorablemente y piensas, qué genial sería que la máquina expendedora de café se convierta en este preciso instante en un dragón deforme y super dotado, que someta analmente al jefe de personal en este preciso instante y que le queme la nuca en su último orgasmo. Ya casi te ves en tu casa recibiendo el anuncio de usted cobrará la quincena, pero quédese en su casa. La empresa aún guarda luto por el suceso del dragón violador en la sección de contaduría. Pero lo piensas dos veces y dices, maldición, son pocas las posibilidades de que esto ocurra. Y respondes como un interrogatorio policial. Vieron que los policías siempre quieren que sepas algo, y si no lo sabes debes inventar algo, o algo convincente, al menos para que te dejen en paz. Sí, soy Osama Bin Laden y no traigo mi turbante porque lo dejé en uno de los locks de Walmart. Pero un mal comienzo no significa que así sea todo. Aún no hay nuevo papa, aún no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aún en Ecuador piden que se vayan todos y no se va nadie, aún siguen las bombas en Irak, aún Corea del Norte sigue siendo la nueva amenaza que nos creó papi Estados Unidos de Norteamérica, aún siguen denunciando al gobierno de Cuba, aún sigue Ozzy Osbourne en MTV y aún hay cumbres climáticas para ver cuánto tiempo nos queda de este auténtico caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 800ª, 11ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos, dependiente de los relojes. Ya siguen dependiendo, ya no miren, no pasa, el tiempo pasa siempre sí de esta sí. manera. A veces cuando uno lo está disfrutando parece que pasará más rápido y a veces rompanlos. Cuando uno está como ustedes en estos rompan momentos. Rompan todos los relojes. Rompan no, todo. Ese no que es para fichar. Bueno, está bien, ahí está. Nos hemos quedado sin tiempo, sin espacio, sin, claro, como al bueno, vacío. Bueno, si ya ¿verdad? No tenemos nada. Claro, es verdad. Señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y cuyo. Le conviene en estos momentos que se detenga el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque lo vemos como agachado debajo. No sé qué está haciendo realmente. Capitán. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Arriba, capitán. Arriba, ¿qué? Arriba, ¿no? Cuando uno se le baja el ánimo, baja todo. Baja, sí, se ve que el capitán, por lo menos, sí. Físicamente se ¿no? Es le que es muy alto. Es verdad, y le va a salir una jiba, capitán. Y el peso del casco, nada contribuye en realidad a verlo así como queremos verlo siempre. Ahí está. La base está buscando unos vasos. Ya quedan pocos vasos dentro de la nave y hay un culpable que podemos demarcar, francamente. Pero antes vamos a presentar a la más bella de toda la tripulación, a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, que ha llegado temprano. Ya, sí, nos sorprendió. Sí. Es más, estamos un lunes. ¡Oh, mierda! ¡La Muda! No nos puedes pegar esos sustos, ¿verdad? Debe ser tardísimo. No, es que ella, que no estuvo, no salieron las cosas como creías. Ah, sí, pero sí. Más rápido. O sea, es que cada vez va más rápido todo, Muda. Es así, el mundo va cada vez más rápido. No gira siempre de la misma manera. La misma moneda, a lo mejor iba a decir. Sí. Pero sí, siempre gira de la misma moneda, sí, ¿no? Sí. La que lo hace girar. Eso nos hacen creer. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien no conoce el término moneda. No. No conoce el intercambio monetario. No conoce. No conoce el valor del dinero. Y gracias a él, ustedes nos escuchan fuerte y claro, señores y señores, con ustedes. es el técnico a cargo de este viaje, él es el Nico. ¡Ah, grande Nico! No, claro, en realidad conoce. Sí, pero no, sí. Está cagando. Nico, y sí, bueno. Otro vaso menos. ¿Qué quieres? Otro vaso menos. Iván, siga buscando ahí, capitán, que alguno tiene que aparecer. Estaremos con vasitos plásticos, así deja de romper, señoras y señores. Y aquí estamos nosotros, igual que ustedes. Vamos a liberar nuestros demonios llenos de amargura y resentimiento. Vamos a cocinarlos en frío para volver a digerirlos y dejarlos latentes en un lugar que creíamos olvidado. Vamos a subir al elevador del edificio más alto de la ciudad y veremos que allí poco tiene sentido. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Cabrones, ya faltan pocos días para la Feria de Aguascalientes. Para Navidad. No, para Navidad, son unos pocos, muchos, pero para la Feria de Aguascalientes. Así que sí, le decimos al grandioso, a toda la gente de Aguascalientes, que vaya reportando, porque ahí es un desmadre. Hay riñas de gallos, hay gallos que pelean entre sí. Sí, riñas de gallos. Y de premio te llevas un gallo. Ah, bingo. Y todas esas cosas. No, es impresionante cómo corren chupe por ahí todas esas cosas. Pero en el día de hoy, o el de ayer, en realidad el 15 de abril, ya se ha pasado. Ah. Pero estaba cumpliendo 188 años Tarija. Oh. Sí, así que y celebraciones de un pueblo que cumple 188 años. Sí. Es decir, una todos mierda. Pedotes. No, que a todos pedotes y ahora el desfile municipal del carajo y todas esas cosas. Que todos los pueblos, cuando cumplen así las ciudades, cumplen años y aparece así el intendente, el más importante lugar, y dicen, oh, porque va, y nadie lo escucha esas cosas. Pero bueno, ahí está la gente de Tarija celebrando sus 188 años. Felicidades. Y nosotros le decíamos felicidades. Y hablando de felicidades, cumpleaños y esas vainas, el Richard de León, Guanajuato, México. Hola, Richard. Y él con información pertinente. ¿Usted recuerda al chino, señor Lagartija? El chino que está deprimido. Ah, sí. Cumplía 25 sí. años y decía, no, cabrón, ni siquiera me cante, porque ya es toda una tristeza. Imagínate, ¿qué pasó? Cumplí un cuarto de siglo, es una cagada. Y el Richard, que es el compañero de él, viene y nos dice, quiero aprovechar este espacio para poder expresar mi queja, ya que el chino de León, Guanajuato, se ha reportado con ustedes todo triste y deprimido. Sí, es verdad. Está todo triste y deprimido. Sí, nosotros hemos quedado muy mal. Claro, sí, nosotros quedamos muy mal. Es verdad, a partir de ese momento dijimos, es una buena idea no celebrar más cumpleaños. Póngale ese. Es más, guardar un silencio casi cómplice con el cumpleañero que dice, ¡ay, estoy cumpliendo años, cabrón! Mirarlo así de reojo. Sí, como diciendo, bueno. Ya, y seguirnos, ¿eh? Sí. Ha cambiado todo el paradigma de lo que es la celebración, ¿no? Sí que sí. Pero en realidad dice, él está triste por su 25º aniversario y sin ganas de celebrarlo. Y mi queja, pues, es que el chino terminó reuniendo a una veintena de gentes en una conocida cantina de esta ciudad, conocida como el Panteón Taurino. Que por cierto, dice, por la cual pido por favor un chinga a su madre para el Panteón Taurino. Ah, sí que sí. Dice, pues nos tuvieron como peregrinos de arriba abajo y hasta que pudieron acomodarnos a la gran multitud que acompañábamos al chino. Es y, que eran impresentables. Eran impresentables. Sí, sí, sí. Era una mala publicidad para el Panteón claro, Taurino. Sí. Le dijo, el metro le dijo, póngalo cerca de la ventana. No. Profe, es que no se vean. Y si no quieren comer dentro del baño, hay un lugar muy acogedor. Pues, con la cocina. Claro, los querían esconder, pero no había forma, dice. Y eso que tenía reservación el chino. Claro, el chino llamó anteriormente. No los había mostrado. Oye, con 25 personas prestigiosísimas, amigos, compadres de toda cuando la vida. Cuando lo vieron llegar, no. Y ahí lo vieron llevar y le dijeron, bueno, al primer piso. Dice, pero bueno, me quejaba del chino, pues primero todo triste, no quería saber nada con nada, y al poco rato, y sin más, decide armar una pedota. Yo creo que no puede estar jugando así con nuestras emociones. Diga, pues, ¿de qué se trata? Dice, en un minuto era un deprimido. No, era solo para no invitarnos. Era solo para eso, ¿no? Sí que dejarnos sí. afuera de ahí. Está bueno, bien, chino. Cabrón. Felicidades, chino, ¿eh? Sí, igualmente, sí, sí, ya sí. lo tendremos en cuenta para otro cumpleaños. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que le estén pasando de puta madre. ¿Estamos pasando de puta madre? No, pero bueno. Simple que, claro, disimule. Estamos aquí en el espacio. Sí, les escribe. Les escribe Tavares desde Querétaro, México. Les escucho ya desde hace un tiempo. Considero que son, bueno, ¿verdad? Por favor, quiero pedirles un chingas madre para la Universidad del Valle de México. Ajá. En el campus Querétaro, porque según ellos es una de las mejores universidades del país, pero no es cierto, son patrañas. La mayoría de los maestros son nefastos. El maestro nefasto, ¿no? Dice, no hay tareas, los trabajos son escasos y mientras más culeros estén, más altas son las calificaciones. Además, el ambiente está del orto. ¿Qué es el ambiente de lo que la universidad de los bienvenidos al campus de Querétaro. We'll be together. Y el ambiente es... Claro, sí, lo ves. Así que no le gusta al amigo Tavares. Claro, dice, sí, está muy del orto. Claro, es demasiado ya eso. Pero bueno, no quiero que me tachen de ñoño. Cualquiera pensaría que la Universidad del Valle de México es una especie de paraíso. El del Valle, ¿no? Ah, en un valle. Claro, y sí. Y ahí todos los universitarios debajo de los árboles, ¿no? Poder, tomando sí. las cátedras. Desnudos. Desnudos y corriéndose entre sí. Tomando uvas. Y el profesor, vengan que les doy las notas. Y, oh, y, eso, y comiendo uvas. Bueno, y es bastante claro, parecido, es parecido a lo que estamos viendo. Sí. Puede ser que sí, pero la escuela es muy cara, dice. Bueno, bueno, cabrón. Claro. El semestre está a poco menos que 30,000 pesos, dice. Pero bueno, por ese es el motivo que me voy a vivir a la ciudad de León, Guanajuato, que para que encontrar una escuela mejor. No, no sabemos si la encontrará, no. Pero ahí va peregrinando. En realidad no le cierra absolutamente ninguna universidad. Y hace, él tiene 65 años este muchacho. Y hace tiempo que viene, claro. Y, sí. y viene y dice, y va Yale, y va a encontrarás tu lugar, sí. Ya encontrarás tu lugar y de algo te recibirás. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Llega desde Cancún, Quintana Roo, nuestro querido amigo el Ganso Salvaje. ¡Ah, hola, Ganso! Y dice... Pero antes que diga, señora Artija, por favor, hay niños todavía con orejas puestas. ¡Ay, oh, el siguiente espacio contiene! Lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, así! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Y el siguiente espacio está dedicado plenamente a lo que vendría a ser una especie de National Geographic porno, o al menos un National Geographic hot. Ah, póngale, sí. Donde nos vamos a acercar a la vida de los gatos y sus relaciones amorosas, cómo copulan, cómo se procrean y cómo es eso de que gritan demasiado en esos momentos tan álgidos. Ah, perfecto. Yo sé que, bueno, todos, bueno, el Ganso Salvaje previamente, porque está doctorado en todo esto, hace una apreciación de que no sabe si lo recordamos y todas esas vainas, pero nosotros lo recordamos muy bien y nos explica... ¿Al Ganso? El Ganso Salvaje, pero sí. Por favor. Pues está muy sensible. La audiencia últimamente está muy sensible. Ay, que ya no me quieren porque no me leen... Ay, que ya no me recuerdan porque no me... Sí, lo recordamos ya a todos. Recuerda. Sí, somos como Rafael Acarrano. Es verdad. A todos, recuerda a todos, sí. Rafael Acarrano. Sí. La memoria prodigiosa de los tiempos. El National Geographic del día de hoy se dedica a la vida de los gatos. Específicamente con los gatos ocurre lo siguiente, señoras y señores. Primero, el pinche gato se le acerca a la gata queriéndosela coger. Sí, ahí lo vemos. Es razonable. Ahí vemos por izquierda de pantalla, sí, a un gato acercándosele a la gata. Claro, con los plenos deseos ya se ve, sí, su, sí, rostro. Sí, se nota, ¿no? Sí. Casi, sí, codiciado. Rostro, sí. Es verdad. Dice, lo cual la gata no lo recibe muy gratamente. ¿Por qué? Porque la gata es histérica. Sí, sí, sí. Porque a la gata le gusta menear su cintura y que el gato quede imposibilitado. Póngale de atraparla. Porque la gata es... ¿no le gusta el sexo a la gata? No. Ah, puede ser. No, todo en realidad no es. Es la historia de la biología que le remite a la gata lo que le va a ocurrir en segundos. Ah. Entonces, estos pinches gatos tienen una peculiaridad y es que en la verga tienen como unos pelitos en dirección hacia ellos. Ahí vemos, ajá, la flecha, sí, está marcando la dirección en que los pelitos de la verga van en dirección al gato. ¿Ven? Uh-huh. Gato, pelito al, sí, gato. Sí, sí. Pelito al gato. Muy bello la ficha. Bueno, sí, es didáctico. Dice, por lo cual, cuando entra la verga la gata, ajá, ahí vemos la gata, sí, teníamos unos muñequitos explicativos, sí, que sí, y una gata y Mico. Una... Mico, ¿me alcanzas los muñecos? Para que todo sea más... Perfecto, este... Son dos gatos, güey, eso. Bueno, no importa, sí, ¿no? Los también puede, de sí, esta manera. Entonces, el gato, lo vemos al gato así, mm, como montando a, sí, a la gata. Vemos el rostro aquí de la gata, ¿no? Oh, sí, ah, mira, claro, el rostro. Pero usted, ¿sí? Este rostro, este placer. Pero no tiene placer la gata. No, la gata no tiene placer. Oh. Pero cuando, o sea, hasta el momento de la penetración, sí tiene placer. Ajá. La gata dice, hay algo que me está ocurriendo, ¿verdad? Póngale, sí. Y hace ese famoso maullido. Que parece chamaco que le han sacado la paleta. Sí, así que... Eso es el maullido. Pero luego todo esto termina, ¿no? Ajá. Y el gato retira lo suyo dentro de la gata. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Volvemos con el, por favor, con lo de los pelitos, sí, al gato. Por favor, Mico, ponlo en pantalla. Ahí está, izquierda de pantalla. ¿Ven los pelitos? Gato, pelito al gato, pelito al gato. Sí, luego cuando se retira esto, el pelito, ¿no? Genera como una, ¿no? Ahí está, específicamente. Como un raspor. Esa, creo Póngale, es el raspor la palabra indicada. Entonces, bueno, por esto cuando entra la verga la gata, no pasa nada, pero cuando la saca, desgarra toda la panocha de la gata. Esto ya claro. Sí. Por favor, ya casi no puedo ni respirar. No, no. Vemos el rostro de la gata. Cambia esa diapositiva. Cambia esa diapositiva, la vamos a sacar. Claro, cuando vayamos a las escuelas. Esa es Pamela Anderson. Mico, no me jodas. Cuando vayamos a las escuelas. Esa es otra gata. Mico, cuando. Claro, cuando ahí vayamos está, ahí a está. Las escuelas sí. a explicar esto, saquemos esa diapositiva, porque no creo sí, que colabore sí, al aprendizaje de los jóvenes. Dice, por lo cual. Y la saca, y la gata voltea y se madrea al gato. Claro. Porque, claro, sí, está buscando quién le hizo el daño. La gata se voltea y dice, tú, hijo fuiste puta. Tú, claro. Claro. Obviamente, el gato ya lo sabe. O sea que el gato es malo. Sí, el gato es malo por naturaleza. Claro, sí. Por naturaleza es malo y dice, oh. Dice, por lo que cuando termina, se tiene que echar a correr en chinga. Algunas damas en estos momentos están recordando amantes. Que dicen, hecho no gato, ¿no habrá sido un gato lo que me ocurrió a mí? No por el sufrimiento que le propinaron, sino porque sino por luego del acto se han ido claro. en chinga. Sí, con los pantalones en la mano diciendo, pero no había tanto apuro y yo quería charlar luego de todo esto y no hubo tiempo. Dice, yo tuve un gato que después de. Ah, esta es la. Esto ya no pertenece esto a National Geographic Hot. Sí. Y es experiencia empírica pura. Y nos trae. ¿Lo has hecho con el gato? Una narración. No se trata de eso. El ganso salvaje cuenta la anécdota de un gato que él tuvo. Sí, ya puedes sacar la diapositiva, sí. Sí, deja la última. La que tiene esa déjala. Dice, bueno, después de irse a coger una gata, regresó. Sí. Él le dio las llaves del carro, inclusive le dijo, toma, Benito. Toma, pues. Benito sí. se llamaba el gato, el ganso de la Benito, puedes usar el carro. Él estaba todo personal, dice, me voy con una gata, tú sabes, y esas cosas. Regresó con un ojo colgando y acabó tuerto. Por no irse en chinga luego de claro todo. Que él sí. se quedó como diciendo. Él se quedó, sí, se prendió un cigarro. Se quedó para decir, claro, digo, un cigarro, ¿te gustó? Claro, ¿te gustó? Hablemos de esto, ¿te gustó? He sido el mejor, ¿verdad? Y no era el momento. No. La gata se dio vuelta y se quedó con un recuerdo de él, claro, que fue sí. su ojito. Dice, ay, bueno, y esas son cosas que le ha pasado a mi gato. Bueno, ahí les mando un chiste y aquí un chiste, pero bueno, luego de todo esto que nos ha dejado como no, quedamos muy mal. Sí. Quedamos muy mal con lo que ha pasado a tu gato específico y a los miles de gatos en estos momentos que no están tomando los recaudos. ¿Qué mala suerte las gatas, no? La de la gata. ¿Por qué le cortan los pelitos antes? Claro, ¿por qué no hay una depilación? Debe doler también, ¿no? Bueno. Debe doler el gato, el sacrificio del gato. Claro, sí. También. Imagina usted, pero bueno, algunas que están diciendo en estos momentos, a mí me gusta la elegancia del gato, no haber nacido gato, no ser un, tú niña que estás ahí dice, a mí me gustaría ser una gata siamesa para, ya ves que no, se sufre mucho. Hola tripulantes, les escribo desde Japón, pero soy peruano, soy Alberto. Alberto, sayonara. Tomodachi, no serás el Fuji, espero que no. No. Si no te, pero ya que me trae el recuerdo, Fujimori. ¡Chinga tu madre! Este es un Alberto peruano que está en Japón, puede haber otro, sí, ¿no? Otro, sí. Bueno, es la tercera vez que les escribo, ya el segundo mail no lo han leído. Aquí lleva como un, ¿no? Un a ver, recuento. Tres mail enviados, dos leídos, uno no leído. Bueno, más bien, cabrón. No lo han leído, al fin, pero eran mis sospechas acerca de ustedes. Dice, era un mail que decía que el Capitán Vinilo nos había sobrado por un ser superior y había sido mandado. Y no sé, y nos asustamos y pensamos que era evangélico y lo tiramos. Bueno, ahí les va un pequeño chistecito. Entra Jamito a su casa y dice, mamá, en el colegio hay un niño que le dice maricón. La madre le dice, ¿y por qué no le pegas? ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! Es muy reaccionaria esa madre. Sí, sí. Que esperemos que no haya madre de ese tipo. Bueno, pero viene bien para el remate, ¿no? Mamá, en el colegio hay un niño que le dice maricón. Y la madre dice, ¿y por qué no le pegas? ¡Ay, es que es tan lindo! Bueno, cuídense. Con madres así estamos perdidos. Sí. Dice, bueno, cuídense, espero que lean mi mail anterior de las sospechas que suceden en la nave, ahí estamos, saludos para mis hermanas en Perú y toda mi familia, ya tengo 5 meses en Japón. Ajá. 5 meses que están ¿estás Japón. Trabajando o te has casado con una bella japonesa? Ah, con una, ¿cómo se llaman las bellas japonesas? Bellas japonesas, ¿no? Bella japonesa, ese es el nombre sí. que le... Claro, con una bella japonesa. Muy bien, señor Lagarto, saludos para la muda del café, bueno, y los saludos pertinentes para todos aquí en la nave. ¿Con un origami? Con un arakiri. ¿Con qué? ¿Con una geisha? Con una geisha, eso me iba a decir, cabrón. Con un sushi. Bazán, con, te has casado con un sushi, qué rico. Bazán es del Distrito Federal del DF mexicano. Y si ahora, amigos de la nave María Tijuana, sospecho que la mayoría de las quinceañeras son unas zorras. Oh. Ah, y que luego se les pasa. A los 16 ya no ya, son más. Claro, sí. Y a los 14 tampoco. Ah, no, luego les agarra una. ya como el que les gusta, ¿no? Sí, que sí. Dice, todas las quinceañeras son unas zorras, dice. ¿Pero por qué se las ven tan angelicales? Angelicales, ¿no? Yo recuerdo fiestas de 15 donde, es más, bajaban del techo las fiestas de 15 del señor Lartija, sí, y entraba pedote. Porque hacíamos cosas en los techos, sí. Claro. Y bajaba la quinceañera. Dice, no, la niña no está muerta. Bueno, pues parece. Dice, bueno, en lo que he participado de chambelán, parece que en México, ajá, lo que se usa en algunas fiestas bien chafas es que la quinceañera tenga chambelanes. Los chambelanes son mamones que están ahí y no sé, hacen como los bailarines de Britney Spears, póngale. Ah, qué patético. Dice, es como una corte de honor. Aquí en México se acostumbra que jóvenes elegidos por la quinceañera sean su corte de honor. Ya no mames. Ya no mames. Y la quinceañera, por ejemplo, reúne a todos los chavos de ahí y dice, yo quiero que seas mi chambelán. Y los chavos... ¿Cómo joden con eso? ¿Qué tienen que elegir? Ahora, ¿tú te puedes negar a ser chambelán? Dice, no, gordo, no, horripilante, no, claro. Yo contigo ni a... ¿No? Yo creo que no. O es una cosa así, pero... como... está muy mal visto negarse a ser chambelán. Póngale, sí. Está bien, bueno, ahí lo han elegido chambelán varias veces. Y chambelán quiere decir que... póngale, ahí es pequeña, pero luego puede llegar a tener una... un encuentro apasionado los chambelanes. No, es que justamente Bazán lo que dice es que todos los chambelanes hacen orgías desenfrenadas con la quinceañera y que esto en realidad... no lo sabe ningún padre en todo México. Viven con esa inocencia y le dan a la quinceañera. Siempre he pensado, ha pasado que uno, en realidad es uno nada más, los chambelanes, se ha tenido que tirar a la quinceañera. Es también como parte de un rito. Claro, sí, ¿no? Sí. Y llega, ¿cuál es el chambelán? Y ella manotea inclusive. Dijo, este sí. Me interesa. Y ahí va el chambelán y entonces debe cumplir con esa especie de requisito para que tú tengas una fiesta de 15 como se manda en México, ¿eh? Y Bazán parece que sido elegido inclusive por chicas que ni conocía a él. Chavas que iban por la calle y le decían, estoy por cumplir 15 y quiero que seas mi chambelán. Y está, bueno, como quiere, pero ya bueno, está. Podría casado trabajar también de eso. Sí, sí, es más, pero es ya una buena chamba. Es una buena chamba. Bazán, anota de chambelán. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El sudaca es de Comodoro Rivadavia. Esto queda en provincia de Santa Cruz, República Argentina. Y sí, en la Patagonia. Dice, sí, ja, ja. Y bueno, también quiero dedicar un chinga a su madre. No sabemos por qué también. Ay, también. Que estaba haciendo otras cosas, ¿eh? Sí. Bueno, se estaba poniendo los calcetines, casi se cae. Y dice, ah, oh, no, bueno. Y pero también. Y también, sí. Claro, quiero un chinga a su madre para el intendente de mi ciudad, que es Raúl Simoncini. Oh, que aprovechó una ordenanza para convertirla en ley seca en todos los boliches. Los boliches en Argentina son las discos, los antros. Sí. Dice, quiere que cierran a las 4 a.m. Es una mierda. Un boliche sin alcohol. Claro, dice. Un boliche sin alcohol y que termine a las 4. No, es más, deberíamos ir por más todavía. Sí que sí. Con el señor Lagarto vamos con todas las luces encendidas. Con todas las luces encendidas. Sí, vamos sin luces de colores. Programar una ley que sea discos, antros, boliches con todas las luces encendidas. Que cierran a las 4 la de la mañana. La bola de espejos sin espejos. Sin alcohol. Bola de espejos que está... que sea el telgopor. Que sea el telgopor. Dando vueltas nada más. Sin gente y sin música. Póngale. Y entonces tú entras y listo, y entras, y entra una persona sola. Póngale. Pagas la entrada porque estarán en la puerta los que te... A ver, tú que... Bueno, yo ya pagué mi entrada. Bueno, pasa. Sí. Y hasta que no sabes tú, no puede entrar otro. Y entras ahí en un lugar silencioso, como una especie de cubo de cemento. Sí. No hay música, no hay barra porque no sirve, porque no hay alcohol. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y ahí la juventud de todo el mundo volverá a saber lo que es la buena vida. Sí. ¿No? Es verdad. Se divertirá un poco. El desmadre en las calles. El desmadre. No, en las calles. Es decir, volveremos a poner música en las calles, nos reuniremos en las esquinas y nos pondremos pedotísimos. Al intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini, no le vamos a mentar la madre, sino le vamos a decir a los jóvenes de Comodoro Rivadavia que si quieren organizar una fiesta, hay una casa disponible. Sí, el intendente. Porque la fiesta del intendente, él no necesita ir a antros. No. La fiesta está en la casa y ya está. El Transformer es de Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Transformer. Y se sospecho de que se hayan olvidado de mí, aunque no les envío mail tan seguido como quisiera. No mames, Transformer. Mira cómo nos acordamos de ti, que por eso decimos Topeka y no Topica, como nos gustaba decirles. Póngale, porque algún día él nos explicó, no es Topica, mamones, no se hagan los gringos. Es Topeka, viene del idioma de los indios que habitaban la zona de Topeka y que fueron todos asesinados y diezmados. Y lo único que quedó es el nombre, Topeka, Kansas. Claro. Ahí está el Transformer. Güey, un abrazo grande. Te andamos extrañando hace tiempo, realmente sí, no estaba por aquí. Bueno, nos mando un saludo y le mandamos un saludo y un abrazo para él. Hola a todos los desintegrados del planeta Tierra, pues estoy algo cansado de todo este pinche calor y de la poca lluvia que hay por aquí en el DF mexicano, firmado el Cronos, y que dice, bueno, hace un planteo sobre el calentamiento del planeta y que nadie hace nada y con la contaminación que hemos provocado y el inminente caos total en el planeta. Esto sucederá si no hacemos algo todos los integrantes de este mundo. Cronos, deberías descansar un poco. Descansa un poco, estás muy estresado. Sí. Tómate una chela, que es lo mejor que puedes hacer en este momento. Alguien como ya está, tú. Todo lo demás ya está, o sea. Se va todo. Vamos a beber. Alberto Ruiz dice, hola, desintegrados, las primeras que les escribo los viernes. Dice, siempre lo hago los lunes. Ah. Y tuvo la mala suerte de que el mensaje se lo leemos un lunes y el viernes, pero ni se la pelamos. Así que sigue todo exactamente igual. Krusty, que en realidad es Chostri, y se va Chostri, a enojar con... sí. Veracruz, México, dice, vaya, desintegrado de la María Tijuana, ¿cómo ando yo aquí? Bien pedo, escribiéndoles que me puse una pedota con mis carnales, interesantísimo. Ah, bárbaro. Esas son las cosas. Sí. Y ya que tenemos mensajes que abonan y que interesan, la gente sube el volumen de la radio cuando llegan mensajes de este tipo. Vamos a ir con mensajes del tipo que hacen subir el volumen de la radio. De otra radio. Sí. Pero ahí está. Russell Wallace de Puno, Perú, dice, sostiene que todos los males de este mundo son producto de la desigualdad y la injusticia. Se lleva un aplauso generalizado. Gracias, realmente lo que se me acaba de ocurrir es modelo. Es brillante y es modelo publicitario. Paulina de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo van? Les estoy escribiendo nuevamente y ahora quiero quejarme de los desfiles que se realizan en honor al aniversario de nuestro departamento. Tarija cumple 188 años y se realizó un desfile toda una mañana y parte de la tarde, pero no sé con cuál objetivo. Lo único que veo es que todos van para cagarse de risa a los amigos que desfilan. Ese es el motivo real. Que tiene todo desfile. Desde los comienzos de los comienzos, los desfiles se han realizado para eso. Para eso, para cagarte de risa. De los que desfilan y los que conocen. Inclusive hasta los desfiles militares. Mira, el sargento Sonde. Mira, que ha perdido el paso el teniente coronel. Los mejores son esos de los autitos chiquititos. Esos me hacen reír mucho. Sí, pero esos no van a todas partes. No sabemos si esto... Pero están chingones. Los viejos de los autitos chiquititos que van, los han visto. Aparece en una tapa de Dick Kennedy, aparece. Sí que porque sí. Alguno no los tiene ubicados. Bueno, alguno está diciendo, güey, yo los tenía ubicados y ahora que me dijiste eso menos. Pero bueno, son unos viejos que con unos gorritos muy así. ¿Han estado en Tarija? Eso no creo que hayan estado. Iván Alfonso es de Juliaca, Perú, y dice, bueno, Ramiro Quispe, nos narra una larga historia de un asalto y un asesinato narrado en primera persona, ¿no? Como si él mismo lo cometió. Ajá. Y otras cosas. Bueno, un saludo para mi atascada amiga Medali. Eso no sé quién te manda un saludo, Medali, pero alguien, creo que es Ramiro Quispe o Iván Alfonso o Vale Madres, te manda un saludo y dice, Medali Vargas de Juliaca, de su pinche pataza, el Luis Miguel Gallego de Arequipa. Qué bueno un Luis Miguel Gallego, ¿no? Por favor. Cantando unas muñeiras, pero con el aspecto de Luis Miguel. Sería muy impresionante. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Jesús Evía, del Puerto, es del DF mexicano, y dice, estoy hasta la madre que pinche gente materialista. Y además un saludo para Mauricio Salas y José Arias, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Armador de Juliaca, Perú, dice, este es el mensaje número 73 que les mando. No sé cuándo mierda van a leer mi mail. Bueno, ahora vamos a leer... El 77 era muda, ¿qué número? 77. Tenía, sí. 77 está bien, sí, sí. Estaba asignado el 77 para ti, Amador. Así que en algún momento dedicaremos 100 programas a ti nada más. Póngale, y leeremos los 77 mensajes. Quiero felicitar a una gran amiga, Julia Rica Yakamoto, que está en Sao Paulo, Brasil, que cumple años. Un feliz aniversario en portugués. Un abrazo y un beso para ella. Su tomodachi senso chau ogawa arigato gozaimasu. No puede mandar feliz cumpleaños. ¿En japonés? En japonés. ¿A un Brasil? No, dice que, claro, a una japonesa que se llama Yamamoto. Claro. Y está en Brasil. Yamamoto. Zambando. Sí, y ese Yamamoto, así se llama. Bueno, mi nombre es Carl, feliz cumpleaños. Sí que sí. Obrigado por comunicación. Feliz aniversario. ¿Cómo se dirá? Un feliz aniversario. Ah, es feliz cumpleaños en portugués, feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario para vos. Entonces, ¿cómo sería? El canto sería feliz aniversario para ti, feliz aniversario para ti, feliz aniversario para ti, feliz aniversario para ti. Póngale, sí, creo que sí. No suena muy bien. Mi nombre es Karen y quisiera decirles que estoy en contra del gobierno de los Estados Unidos. ¡Pero qué original, cabrona! Eso es determinante. ¿Y dónde estás? No sé, en Perú me Ten parece. Ten cuidado. Claro, a ella le preguntan. Dice, oye, Karen, a ver, ¿cómo te das a conocer tú? ¿De qué signo eres? Ay, soy de Libra. ¿Y cómo te...? Y yo estoy en contra del gobierno de los Estados Unidos. Muy Ay, bien. Pero qué chingón, tenemos sí, mucho sí. en común, ¿eh? Soy activista. Una hippie, sucia, pachuli, mugrienta. ¿Las activistas son así? ¿O hay otro tipo de activistas? No, hay otro tipo, son más, póngale, sadomasoquistas. ¿Karen será de esas? Puede ser. Dice, no compro cosas en Walmart. Dice, porque todo este pinche gobierno barato de Bush, gracias. Walmart se está por difundir. Pero bueno, Karen, está bien, sigue aquí. Muy bien, sí, sí. Muy bien, esa es la gente que yo creo que llegarás lejos. Sí, Pablo está en otro supermercado. Póngale, que tiene capitales norteamericanos y que no los disimula. Claro. Pablo Salvador Umaña, desde Honduras, estoy escuchando desde la web. José desde Valencia, Venezuela, dice, sospecho que el imbécil que se quedó dormido flotando boca abajo en mi piscina está muerto. Sin más de qué sospechar, me voy al carajo. Cuando hay alguien... quizás tenga algún flotador debajo y todavía está durmiendo. Yo no entraría a averiguar. Lo mejor que puedes hacer es cuando hay alguien boca arriba flotando en tu piscina después de mucho tiempo y sospechas que está muerto, es lo que haces tú. Viste al carajo. Sí, o vaciar la piscina. Claro, vacía la piscina. A lo mejor se te va por los... Claro. No, por el ducto o te queda ahí y dice, ya estaba descansando. Gustavo Zárate, de Buenos Aires, Argentina. Yo sospecho que nadie tiene ganas de cambiar esta mierda de sistema en que vivimos, tanto en mi país como en el resto de Latinoamérica. Oh, y nosotros lo estábamos pensando, pero... Sí. Sí, ya nos dio hueva. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es party time. ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, cabrones, sospecho que el Papa está vivo en Las Vegas. Esa es la verdad sobre el Papa. Dice alguien por aquí que no lo firma, inclusive. No es literal. ¿El Papa conoció Las Vegas? El Papa, no, está en... ¿Eh? No, pues quizás conoció el Papa Las Vegas. Bueno, que pasó en alguno de esos viajes, viajó claro, por todos lados. Es verdad, pero no bajó en Nevada. No pisó territorio norteamericano, creo, Papa. Estados Unidos no. Ah. O sea, no, porque territorio norteamericano también es México, güey. Póngale. Ya ha estado en México. Ha ido a Las Vegas. Pero ahora está en Las Vegas. Póngale uno de los lugares que le faltaba. ¿Lo has visto? Sí, bueno, en realidad dice... No, porque no vengan aquí con... Porque claro. Yo me quedo pensando, imaginando todo el tiempo al Papa jugándose unos números. Claro, o en las máquinas tragamonedas. Claro que diciendo, sí. Ay, Espíritu Santo, que me salgan las tres abrazado iguales. De dos bellas mujeres. Claro, pero eso... No me puedo quitar la imagen. Claro, o sea que... ¿Lo has visto, cabrón, o no? Si no lo has visto, si es nada más porque que una sospecha... Porque si es una sospecha de que... No sirve. No. No sirve y seguiremos eligiendo el nuevo Papa. No, pues nos quemas la cabeza a todos y... Quedamos mal. Claro. Dice Noeli, te amo y siempre te seré fiel y viviremos siempre juntos. ¡Qué aburrido! Imagina a Noeli tratando de escapar. No, claro. No, pero está bien que ya estamos. No, basta. No, es más, una historia de Romeo y Julieta, chafa. Richard de Guatemala dice, ¿qué onda, chavos? Saludos, madame. Por favor, denle la dirección correcta a la muerte a Guatemala. Guatemala, ahí me encontraré. creo que si la muerte conoce la dirección correcta, es la de Guatemala. Sí, sí. Conoce la de Guatemala, de toda Latinoamérica, pero Guatemala, El Salvador y muchos países les gusta, no sabemos por qué, ¿no? Providencialmente. Richard debe creer que le demos su dirección específica. ¿Qué pasa, Richard? No andamos dando esas direcciones, Richard. Dice, ahí me encontrará, pues sigo vivo. Hombre, gracias a ustedes, ya tengo cuadraditos en el estómago de tanta carcajada, desgracias, dice que causan. Uno de esos días me despedirán por no poder esconderlas. Hoy es mi cumple y no leemos. Esto es hace como 4 días. Ah, feliz cumpleaños, feliz cabrón. Feliz cumpleaños, cabrón. Si estás deprimido, creo que has caído en un pozo eterno. Dice, bueno, en mi cumple hay que celebrarlo. Así que apura, agua pura. Dice, pues no han depositado y todo gracias a mi jefecito. Ah, no puedo, no cobró el sueldo. Dijo, bueno, jefe, ya está ahí y no puede celebrar. Así que, pero siempre hay cosas para celebrar. Un pequeño pedazo de pan con tus amigos. Pero sin alcohol. Sí, no. Debe haber sido muy triste. Saludos a mis hermanas, las de oscuro corazón, dice Richard. Ya sabemos con quién lo quería celebrar y no pudo. Hola, cabrones. Me quiero sumar a la teoría de que los joputas llamado Roberto, dice el Boloso de Mar del Plata. Dice, ah, ¿qué tal, Boloso? ¿Qué tal, Boloso? Y es que en mi trabajo somos algo así como 25 o 30 personas, contando entre pendejos, putos y bolosos, dice. Ajá. No quedó nadie afuera. Pero existe uno, y solo uno, llamado Roberto, que es mal compañero, hijo de mil putas, que no te echa una mano ni pa' empujarte. El tremendo guacho lee el periódico mientras los demás trabajan o fuma mirando la calle y nunca nadie lo pudo hacer echar. Un chinga a su madre pa' los Robertos. Dice, abrazo para todos. Pero pobre, me imagino a Robert Smith en este momento. Triste, sufriendo. Si yo no Robert, no es contigo. No, es con este Roberto, sí, son el del Boloso. Todos los Robertos menos tú. Todos los Robertos menos tú. Ha llegado un mensaje aquí a la nave de la Marina de Tijuana que me ha conmovido, me ha tocado una fibra íntima, me ha emocionado. Dice así, querido amigo, haberte encontrado haciendo zapping aquí en Trelew. Este programa sale por una de las retransmisoras de Trelew Noticias, una gran retransmisora ahí en Trelew y zonas aledañas. Dice, bueno, fue algo sorprendente y maravilloso. Y que sigas haciendo cosas personales como el axolote y perdidos en el espacio es súper genial. Y que tu estilo haya mejorado en un 80% es más que sorprendente. Gabriel. ¿Qué Gabriel? No sé, el arcángel Gabriel será. Le quemaremos las alitas como en Constantino. Sí que sí. No, bueno. No lo cuente. No, ¿qué hay? Ya mal si no la vieron. Bueno, soy Gabriel. Debo reconocerlo. Ay, me han descubierto. Pero si no se llamaba Gabriel. Soy Gabriel. Pero bueno, a partir de ahora sí. Dice, espero que te acuerdes de mí. Oh, cómo olvidar a este amigo, ¿no? Sí. Dice, bueno, porque a veces la fama pega duro y craquea a la gente. No creas. Muda, está el agua mineral que tomo de esa marca especial que... ¡Ay, no está chango! ¡Siempre me hace lo mismo! ¡Ya estoy cansado! ¡No voy a hacer más este programa! ¡He dicho que sí, si no está el agua mineral! ¡Del agua mineral específica! ¡Cállelo! ¡Que me la tengo que traer del condado de Luxemburgo! ¡Sí, estoy cansado! ¡Ya vale! ¡Sí, aquí está el agua! ¡Ay, perfecto! Dice, porque a veces la fama pega duro. No creía, a nosotros no nos ha pegado la fama. Estamos nadando en fama y somos los mismos que alguna vez soñamos con no me acuerdo qué cosa. Dice, te cuento que vivo aquí en Trelew hace ya más de 5 años y tengo dos geniales niños, Fabio y Walter. Oh, dos geniales niños, sí. Qué promiscuo, ¿no? Y anda por las calles, ¿no? Deben ser sus hijos, ¿no? Fabio y Walter. Dice, por mi parte trabajo en un kiosco en el centro, en pleno centro. Conocí a Laura. Ah, el amor ha cambiado tu vida, cabrón. Es que Gabriel cuando se fue le dijo, claro, trata de conocer a Laura. Claro, aclarar una consigna que le había quedado pendiente de cómo se conocían. Dice que me ayudó a bajar a tierra. Ah, qué lindo, porque él andaba por las nubes. Era un loco imaginario, era un utópico que pensaba hacer radio, póngale. Y un programa que a él le gustase, pero conoció a Laura. Sí. Laura dijo, deja de chiquilinar, ya tenemos que comer con algo. Le dio dos soplamocos en la nuca y lo puso a trabajar en un maxi kiosco y ahora es feliz en un kiosco con dos hijos y con su amor Laura. Dice, bueno, y me hizo bajar a tierra desde mi nube de gases para ser de alguna manera menos vulnerable a las mediocridades. Porque si hay un lugar para ser poco vulnerable a las mediocridades es un kiosco. Sí, mira, llegar, el Joroco. Dice, yo quiero preservativos. No, el Joroco. Maxi kiosco, el Joroco. Solo entre amigos. Y dice, y las que vos conocés mejor que yo. Oh, sí, conoceré mediocridades. Dice, bueno, con respecto a las radios, Claro, mediocridad con respecto a la radio. Casi no estoy haciendo nada, excepto algunas que otras grabaciones, ¿eh? Porque atiende el Maxi Kiosco todo el día ahí. Sí. Hoy pensaba que los caminos son tan raros y mal paridos, dice, pero ¿cómo llegar a concretar un sueño? Se deben pagar un costo muy alto. Oh, dímelo a mí, ¿eh? Yo, dice, y espero que el tuyo no haya sido la excepción a la regla. Ay, hijo puta, ¿quieres que pague un costo bien alto? Ay. Bueno, te diré el costo bien alto. No tengo un kiosco, no me casó con Laura y no tengo dos hijos. Ah, ahí tienes el costo. No estoy arrepentido igual, ¿eh? Bueno, dice, un costo bien alto. ¿Cómo será la vida ahí en Tijuana? Maravillosa. Sí. Esto de vivir en la frontera igualmente, tú sabes cómo es, ¿no? Dice, ¿te acordás de Narciso y Pancho? Narciso y Bañez Venta. Y Pancho, y claro. Y Pancho Villa. Me acuerdo. Sí, sí, los recordamos. Dice, me encanta el que habla de deportes. Muy bueno, Elio Marte, pelota de gol, sí. Claro. Bueno, te mando el mejor de mis abrazos y lo único de mí. Y deja un teléfono y un lugar donde ubicarlo. Por ahora, Gerardo González, en Plumas Verde, o sea, Trelew. Es la concha de la lora, claro, Plumas sí, Verde, sí. Y ahí está. Bueno, Gerardo González, debo decirte que no soy Gabriel, que lamento el error. Sí, y que en realidad no es toda que una soy, confusión. Es toda una gran confusión. Y no soy Gabriel queriéndome no hacer Gabriel. Usted no para será no ser... Gabriel y se está haciendo el para que... Mí, lo estamos cagando a Gerardo González, ¿no? O oh, me está cagando. No soy Gabriel. Bueno, es Gabriel. Es el... ¡Oh, sí! No lo hemos Gabriel, descubierto. Cabrón. Escúchame, Gerardo González. Ya no es más un pirata. Lamento la vida que estás llevando. No, a ti sí te cierra, está fantástica. Pero que hayas dejado hacer radio y que tus sueños hayan quedado de lado y que ahora te sientas que estás con los pies en la tierra y que te has. Que lo demás era. Pero mire, qué bella era, familia tienes. Ya, es verdad, la bella sí que familia. Sí. Te cambio a tu familia. Está bien buena, Laura. No, está bien, no te cambio nada. Pero bueno, sigue apostando los sueños. ¿Se puede soñar en un kiosco? Sí, por ejemplo, sí. Entonces un día decir, pero hoy mira, Joroco, venderé 2 millones de preservativos. Bueno, claro, Joroco sigue soñando. Sí, pero sí. Me invitamos porque está pedote también. Bueno, Gerardo, ya, un abrazo. No soy, no tengo tampoco cómo ubicar a ese supuesto Gabriel que tú dices de la pedote. Si alguien de la radio de Trelew lo sabe, lo ubica. Sí, que sí. Bueno, dígale que lo anda buscando Gerardo González, que lo ha confundido conmigo. O si Gabriel realidad, está escuchando, que, sí, por claro, favor. Y Gabriel, que se comunique. Comuníquete, porque yo en realidad me llamo Roberto Vespuciano Jamínedes. Saludos a toda la tripulación. Sí, soy Rital. No, Rital, no puedes venir cuando justo llega Campanita. No. Porque aparte tu mensaje está chido. Bueno, luego lo leeremos. Al maleante de Orange, California, le mandamos a toda la gente de Tarija un abrazo grande. A Héctor sí, de Tarija. Sí. A Chester de Tarija. Todos los que se han comunicado de Tarija, felicidades por los 188 años. Mal, sí. Mal, y al carajo. A Oscar el Tigre Catalá se lo debemos. A Helter Skelter de Venezuela también, que dice: no quiero mi chiste porque no le gustó. No han llegado millones de chisoretes. Sí, que no sí. Sabemos por qué. Y no queremos que esto sea el show del chisorete. Póngale o algo por el estilo. Pero nada, lo seguiremos diciendo. Contacto. A Gabriel Posadas, que dice: chamaco, ¿cómo andás, Walter? Sácame de una duda. Otro que me confunde con Gabriel Posadas. Dice: te estaba esperando de hace tiempo. Bueno, no llegaré no, nunca. Usted, Gabriel, no dice, me a mí me están cagando. Lenin de Tarija, Bolivia. A Valeria de Trelew, Chubut, un abrazo. A la gente que ha llegado por aquí también. A los de la Universidad Autónoma Nacional. De Bumba la Tierra. A los de Puno. Al Golo Master Finchuter. Bueno, a todos, tengan paciencia. Señor Lartiga, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la Tierra? La veo con un vestido de cemento. ¿De cemento, güey? Sí, una falda de tuberías. Cabrón, debe estar incómodo. Una blusa de gases tóxicos. Eso es feo. Unos zapatitos plásticos. Feo. ¡Ay, carajo! ¡Quítale toda la ropa! ¡Quítale toda la ropa! Sí, amigos, ahí está la Tierra, no pararemos hasta verla devastada, desnuda hasta los huesos, como sí, era sí. En algún momento, y nosotros la hemos chingado. Damas y caballeros, nos estamos detenidos por izquierda, por derecha, por derecha, sus monitores, por la FOPA, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Terrajo 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. Radio Cubo. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Genio 92. FM Sistema. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Daljón. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el Cura Fiestero en su día de Cura Fiestero. Ah, hoy se celebra el día del Cura muchas Fiestero. Muchas felicidades. Él mismo nos lo ha dicho, no sabemos sí. Si se celebra solo. Háganle regalos. Háganle regalos al cura. Ofrendas. Señoras y señores. Recuerden el sitio oficial. CanalTrans.com y nos estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Transformer de Topeka, Kansas, sí, Estados Unidos, Norteamérica, para que yo no diga que lo olvidamos. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.